Una perspectiva diferente en radio. Cultura FM en la 100.9. Cultura FM 100.9. La radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos, Darío Males y Alex Mora. El futuro tiene muchos nombres. Para los débiles es lo inalcanzable. Para los temerosos, lo desconocido. Para los valientes, es la oportunidad. Víctor Hugo. Bienvenidos y bienvenidas a ustedes, amigos y amigas, al noticiario de Zona Cultura a través de sus señales 100.9 Cultura FM y 940 AM, hoy lunes 20 de julio de 2020. Gracias por siempre estar conectados con nosotros y compartir la información cultural de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, así como también aquella que se genera en todo el país. Como siempre, a más de este saludo, la motivación para que ustedes se cuiden en su casita, cuiden a su familia. Si tienen que realizar el teletrabajo, hágalo con el mejor entusiasmo del mundo, y si lo está haciendo en su lugar de trabajo, de la misma forma, siempre tomando las medidas de precaución. Eso es lo que le estamos pidiendo a la población. Ya estamos escuchando a diario los contagios que se dan por nuestra irresponsabilidad. Así que olvidémonos de las reuniones, de las salidas en grupo, mantengámonos en casita. Eso será lo que de alguna forma nos puede salvar. Con esto me permito enseguida pues dar la palabra ya a mis compañeros Alex y Darío, que se encuentran en el norte de la capital. Bienvenidos, compañeros, y buenos días. Muy buenos días, bienvenidos ya a su informativo Zona Cultura. Como siempre, un fuerte abrazo a toda la audiencia que siempre está pendiente de la programación de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana y de esta su casa, que durante estos meses ha mantenido una intensa actividad desde las redes sociales, contando cada uno de los trabajos que llevan adelante nuestros artistas y gestores culturales. De esta manera abrimos ya nuestra edición correspondiente a una nueva semana en este lunes 20 de julio. El clima parece que ya va cambiando y nos aprestamos a entrar en el verano, así que a cuidarnos de los fuertes vientos e intenso calor del sol. Adelante, Alex, buenos días. ¿Qué tal, Darío, Laura, compañeros? Un fuerte abrazo para ustedes y para todos quienes nos siguen en este espacio informativo. Una calurosa mañana tenemos hoy 20 de julio y les invitamos a acompañarnos en esta jornada de labores. Les deseamos a todos y a todas un excelente día y les decimos, sean bienvenidos a Zona Cultura. Titulares en Zona Cultura. Mis Vacaciones en Acción es la propuesta de entretenimiento del Grupo Acción Social Municipal. En Europa la música y el cine flotan sobre botes. Luego de 6.800 años, el cielo de nuestro país recibirá la visita del cometa Newis. Las actividades regulares continúan en el Parque Urbano Cumandá. Quino, el creador de Mafalda, cumple 88 años presentando dibujos con mensajes sociales. Ministerio de Turismo se enfoca en el turismo rural y de la naturaleza. La Bersuit pierde a uno de sus ex integrantes. En nuestro espacio de opinión y entrevista, contaremos con la presencia del magíster Miguel Ángel Pasaca, con quien conoceremos acerca del taller de oratoria que presenta desde hoy y que cuenta con el respaldo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y les contamos que diferentes personalidades han sido postulados para el Premio Nacional Eugenio Espejo, que se entregará el próximo 9 de agosto. Esta mañana conversaremos con una dama considerada símbolo de la gestión cultural de nuestro país. Hablamos de la doctora Inés Flores, historiadora de arte, museógrafa, catedrática, docente de artes y exdirectora de los museos de la Casa de la Cultura. Ella nos atiende desde su hogar y hoy conoceremos más sobre su historia. Al cierre estaremos en compañía de Fernando Cerón, director de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Núcleo de Tungurahua. Conoceremos sobre las actividades que desarrollan como parte del plan de reactivación que vive la provincia. Usted escucha el noticiario Zona Cultura en 100.9 Cultura FM y 940 AM de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y nos vamos ya con el desarrollo de la información. Este 20 de julio se recuerda a personajes que cambiaron la historia en diversos ámbitos, como Francesco Petrarca, un poeta, filósofo y filólogo aretino, considerado el precursor del humanismo, y Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la luna. Francesco Petrarca nació el 20 de julio de 1304. Fue un lírico y humanista italiano, cuya poesía influyó en autores como Lope de Vega, Francisco de Quevedo, Luis de Góngora en España, William Shakespeare y Edmund Spenser. Tan influyente como las nuevas formas que trajo a la poesía fue su concepción humanista, en la que se unía el cristianismo con la cultura clásica. Su obra principal fue el Canzoniere, publicado originalmente con el nombre de Rime Invita e Rime Mort de Madonna Laura, y que fue ampliado con el transcurso de los años. Posteriormente se denominó Cancionero Petrarquista a las colecciones de poemas líricos creados por diferentes autores. Petrarca fue un autor también del poema épico África, dedicado al conquistador romano Escipión, y también de una colección de biografías de personajes ilustres. Además, el 20 de julio de 1969, a las 10:56 de la noche, el astronauta estadounidense Neil Armstrong se convertía en el primer ser humano en pisar la superficie de la Luna. Este viaje se realizó dentro del proyecto Apolo, llevado a cabo por la NASA e iniciado 3 años antes. A las 9:32 del 16 de julio de 1969, la nave Apolo 11 despegó del Centro Espacial Kennedy. A bordo viajaban el comandante Neil Armstrong y los pilotos Edwin Aldrin y Michael Collins. Luego de 76 horas de viaje, el 19 de julio la nave entró en la órbita lunar. A la madrugada del siguiente, el módulo lunar de la nave bautizó Eagle, tripulado por Armstrong y Aldrin. 2 horas más tarde, el Eagle comenzó su descenso y a las 4:18 de la tarde tocó la superficie de la Luna. En aquel momento, el comandante Armstrong pronunció su famosa frase al centro de control de Houston, Texas: el Eagle aterrizado. Pocas horas después, con una cámara de televisión adherida a la nave registrando cada momento, Armstrong se convirtió en el primer hombre en pisar la Luna, a la vez que emitía otra famosa frase: un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Para Radio Casa de la Cultura, Andrés Molina. Mis Vacaciones en Acción es una propuesta que junta a 4.000 niños y jóvenes en talleres de música, pintura, manualidades, todo a través de plataformas virtuales. Al frente de este programa se encuentra Acción Social Municipal. Una serie de espacios virtuales se presentan para los niños en este tiempo de cuarentena y distanciamiento que vive el planeta por el tema del COVID-19. Luego de finalizados los periodos educativos en las diferentes instituciones, se apertura el verano, y con esto diferentes actividades que se las puede desarrollar en casa, ahora junto a talleres virtuales, espacios que se presentan para tener un entretenimiento extra en los niños y jóvenes que terminaron su periodo académico. Son así entonces más de 4.000 niños y jóvenes que formarán parte de los talleres que se enfocan en cuanto a varias artes, como pintura, música, cine, teatro, manualidades, juegos y más. Un trabajo que lo desarrolla como principal actividad de verano, el grupo Acción Social Municipal, de forma virtual. Para Diario El Tiempo de Cuenca, su directora principal Diana González recalca que este programa vacacional incluirá niños y jóvenes con discapacidad. Se tiene entonces un espacio diferente, diverso, que incluye estas actividades lúdicas para personas especiales. Los chicos que tienen diferentes capacidades podrán disfrutar de visitas guiadas, karaokes, magias, juegos tradicionales y experimentos. Se incluye además diferentes espacios como clases de cocina, deportes, idiomas y todo transmitido a través de las plataformas de Zoom y Facebook Live. Las conocidas ahora actividades lúdicas provienen del origen de lúdico, que significa juego, una actividad que favorece en la infancia, sobre todo a los temas de autoconfianza, autonomía, formación de personalidad, y así en cada una de las actividades educativas y recreativas que se vuelven primordiales, sobre todo en los tiempos de confinamiento, en los cuales las familias permanecen en casa, no solo en Ecuador, sino en el planeta. Son diferentes cuestiones que implican a las actividades lúdicas que se desarrollan en casa, para disfrutar momentos, para compartir en familia, para tener actividades como educación física, juegos para niños, actividades virtuales, todo para recrear la mente, crear nuevos espacios para que los niños trabajen en casa, aprendan y se diviertan, compartiendo con amigos ahora de forma virtual. Cada uno de los espacios que desarrolla Acción Social Municipal ofrecerán una serie de actividades divertidas y enriquecedoras para niños y jóvenes, según lo explica la directora de Cultura, Tamara Landívar. Se presentan entonces museos que han planificado además cronogramas de trabajos a partir de reservas documentales con temas de arte, arqueología, textil, entre otras. No se lo pierda, visite las redes sociales de Acción Municipal de Cuenca y disfrute de las actividades que serán transmitidas a través de la plataforma Zoom y Facebook Live, con trabajos para jóvenes y niños, con talleres para la época de verano. Fuente Cultura, Diario El Tiempo de Cuenca. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. El verano llega a Europa con medidas flexibles para la recreación, experiencias de proyecciones de cines y festivales de música sobre botes son una alternativa. Mantener una distancia de no menos de 2 metros es una práctica común en diversos países de Europa que se mantiene, pese a la desescalada de medidas que en los últimos días han permitido a la ciudadanía acceder a diversas actividades sociales. La creatividad ya se muestra como un medio de superación. El cine y la música cuentan con experiencias que se han desarrollado a bordo de botes y barcos. La primera se dio ya hace algunos días en el primer festival de música sobre barcos. Se trata del Paradise City, que ha encontrado la solución. Los asistentes a la localidad belga de Stonkersel disfrutaron de la música en barcos. Varios de ellos se han construido al lado del castillo Rimbaud, uno de los más bellos del país. Nos dijimos que los barcos serían ideales porque la gente se queda en su burbuja, así que no hay contagio con otras personas. Pensamos que los barcos fue complicado de montar, un gran desafío, y estamos muy contentos de los resultados finales, explicó a la prensa local Antoine de Brander, responsable de marketing. Francia, por su parte, se prepara ya para el verano. En esta ocasión se llevará a cabo el conocido Playas de París con una propuesta de cine sobre botes eléctricos. Este año, Paris Plage tendrá una gran novedad. Para celebrar su inicio, el sábado 18 de julio se instalará un cine flotante en el Bassin de la Villette, donde un máximo de 150 personas podrán ver una película a bordo de 38 barcos eléctricos. En concreto, los asistentes verán la película Le Grand Bain del actor y director Gilles Loché, una comedia sobre un grupo de hombres que inician un equipo de natación sincronizada. Una intensa agenda de actividades presenta esta semana el Parque Urbano Cumandá. De lunes a viernes, para chicos y grandes, la oferta es amplia en cuanto a artes, cultura y deportes. Cumandá Parque Urbano continúa con oferta virtual, enfocados en el desarrollo de una propuesta para cuyos ejes son la salud mental, la promoción de espacios de reflexión sobre el futuro. Continúan ellos con una agenda virtual en diferentes plataformas como el Facebook, el Zoom e Instagram. A través de actividades educativas, físicas y formativas, se encuentran fomentando la construcción de valores mediante la cultura, el deporte social, el arte y la comunidad con una programación variada. Tienen charlas, conversatorios, entrevistas y clases para conectarse desde el hogar. Las transmisiones son mediante las redes sociales de Cumandá, @QuitoCumandá. Francisca Espinosa, coordinadora del Parque Urbano Cumandá, señala que a pesar de que existe una amplia oferta para los meses de vacaciones denominada Al Recreo Huambras, mantienen abiertas las actividades regulares para sus públicos adultos y adultos mayores. Tendremos ambas actividades paralelamente, ya que tenemos un público que nos acompaña, que son de la tercera edad, personas con discapacidad, mujeres, adultos, hombres. Nuestro espacio nos ha permitido tener a múltiples públicos siempre. Entonces ahora en redes hemos tenido una propuesta que integra, por ejemplo, actividades en familia, con los adultos mayores, con los niños más pequeños, baile para guaguas. Tenemos actividades físicas para el reconocimiento del cuerpo, para el relajamiento, para trabajar de una manera menos fuerte, menos tensionante. Entonces, consideramos que debemos mantener ambas actividades porque es un servicio que nosotros ofrecemos. Este lunes 20 de julio contarán con acondicionamiento físico, entrenamiento funcional, entrenamiento de cardio, sala de baile, actividad física para adultos mayores, baile urbano en Facebook Live, salsa social, fitness y ajedrez. Martes 21, STIP básico intermedio, defensa personal para mujeres, fuerza corporal para discapacidad, adolescencia saludable, laboratorio creativo, velocidad con circuito y cierran con el programa Hablando de Guaguas. El miércoles 22 de julio, guaguas activos, aeróbicos y baile para adultos mayores, hilos y colores, Cumandá cultural, arte urbano, vandalismo, el valor de la fortaleza, el fútbol y la sociedad. Jueves 23 de julio, entrenamiento funcional, mi equilibrio, ejercicio con globos en cuerpo alerta, fitness de combate, creciendo felices, manos creativas, ejercicios de respiración y estiramiento para principiantes. Viernes 24 de julio, acondicionamiento físico, aero latino, baile para adultos mayores y diferentes ritmos, y guaguas en acción, artes marciales y kickboxing kids. La agenda completa la puede encontrar en el fanpage Cumandá Parque Urbano. El turismo ecuatoriano entra en una etapa de sobrevivencia. La estrategia es incentivar el consumo interno en las áreas rurales. El primer paso para la reactivación turística se hace casa adentro. La estrategia es la promoción del turismo rural, el de aventura y cultural que se viven en las localidades naturales del país. En el portal web del Ministerio de Turismo, bajo la campaña Te Prometo Ecuador, ya se promocionan distintos lugares como parques nacionales, Penipe, Tamandúa, Santo Domingo, El Tambo, El Chaco, en fin, los lugares son extensos. La idea es volver la mirada hacia el campo y hacer turismo. En ese sentido, se dio a conocer que se ha elaborado una guía general de bioseguridad para el uso de las zonas rurales, como haciendas, lodges, campamentos, entre otros lugares que reciben a viajeros. Así lo comenta Ricardo Zambrano, viceministro de Turismo. Es importante resaltar que hemos trabajado de la mano también con algunas organizaciones como la FEDSE, por ejemplo, y también con otro tipo de apoyo y cooperación en lo que es la elaboración del protocolo de bioseguridad de turismo comunitario. ¿Por qué? Porque eso también tiene que ver mucho con lo cultural, con cómo el turismo comunitario se transforma en un espacio importante para poder compartir experiencias, para poder compartir tradiciones. Pero claro, aquí lo que estamos buscando, ¿no es cierto?, es generar seguridad ya no solo en el visitante, sino también cómo cómo podemos generar seguridad a la comunidad anfitriona, sino también ayuda a generar expectativa y generar motivación. Te pongo el ejemplo de lo que pasó con el Parque Nacional Cotopaxi. O sea, el hacer una reapertura del Parque Nacional Cotopaxi generó que muchos visitantes vayan a las diferentes haciendas, prestadores de servicios, hosterías que están alrededor los fines de semana. Entonces yo creo que la fórmula de ingredientes que necesitamos para esta reactivación, sin duda, por un lado es la generación de confianza y seguridad a través de los protocolos de bioseguridad, pero también hay dos ingredientes importantes: cómo generamos, ¿no es cierto?, expectativa, y cómo generamos motivación a través de la reapertura de este tipo de sitios de visita. El programa Te Prometo Ecuador apela a la conciencia de los ciudadanos para visitar el país. En este periodo de emergencia sanitaria, más de 5.000 personas se han capacitado en temas inherentes al turismo. De igual manera, los GATS han presentado 109 proyectos para recibir financiamiento por parte del Banco de Desarrollo, entidad que ha destinado alrededor de 30 millones de a ese campo. De igual forma, Reactívate Ecuador brinda ya apoyo económico a medianas y pequeñas empresas mediante el Banco del Pacífico, con préstamos de 36 meses plazo, 6 meses de gracia y 5% de interés. Nuestro país podrá disfrutar de la visita del cometa Neowise luego de casi 7.000 milenios, esto según datos del Observatorio Astronómico de Quito. Por un lapso de 10 días se observará a este cometa a simple vista, siempre que el cielo de Quito se encuentre despejado. El cometa Neowise visitará el cielo nocturno de nuestro país después de 6.800 años. Esta información, que la corrobora el Observatorio Astronómico de Quito, destaca que hace 7 milenios llegaba hasta nuestro país en una simple vista lo que era el cometa Neowise. Era cuando el ser humano permanecía en edad de piedra, había nacido la agricultura y faltaba miles de años para que se inventara la escritura. La NASA tomó este nombre precisamente bajo lo que se denomina como el telescopio espacial Neowise. Erickson López destaca en una entrevista con Diario El Comercio de Quito que el Neowise es gigantesco. Si bien su núcleo tiene apenas 5 kilómetros de diámetro, hay que sumarle que consta con una cabellera y una cola de casi 1 millón de kilómetros. Se forman porque al acercarse al Sol hace que se desprendan gas y otros materiales congelados de su núcleo. Así precisa López. En la latitud ecuatoriana puede ser observado a simple vista, destacan los expertos. Se necesita unos simples binoculares, se puede observarlo al inicio de la noche. De datos internacionales, se destaca que el Neowise fue observado de mejor manera en días anteriores por diferentes países. En nuestro país se lo podrá observar por un lapso de 10 días, desde el jueves 23 de julio hasta el lunes 10 de agosto. Esto ocurre, según los expertos, por el mayor acercamiento del cometa con respecto a la Tierra. Así destacan los expertos en esta materia, cuando, por ejemplo, el cielo nocturno de Alemania tuvo una amplia visibilidad del mismo el 12 de julio del presente año. La mejor hora para poder disfrutar del cometa Neowise será entre las 19 horas con 15 y 20 horas de los días determinados. Medios internacionales explican que este cometa está ubicado en la constelación de la Osa Mayor, es decir, para poder observarlo se ubica la mirada hacia el norte, se gira 20 grados hacia la izquierda, en dirección oeste, y en Ecuador, por ejemplo, se tendrá el cometa visible a una altura baja en el cielo, apenas 30 grados sobre el horizonte. El portal de la NASA destaca el cometa Neowise como hecho de roca, polvo, gases como CO2 y metano, todo congelado. Así se compone este fenómeno extraordinario y muy poco visto a lo largo de diferentes años. Si usted quiere conocer más sobre este tema, el Observatorio Astronómico de Quito realizará una conferencia pública virtual dirigida a todos los interesados. Lo hará este jueves 23 de julio a partir de las 5 de la tarde a través del Facebook Live del Observatorio Astronómico. No se lo pierda. Y así nuestro país recibirá la visita del Neowise, el cometa que llega después de 6.800 años hasta el cielo ecuatoriano. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Alex Mora. La banda argentina Bersuit Vergarabat hace noticia tras el fallecimiento de Raúl Pagano, uno de sus integrantes que tras una vida de fama encontró la muerte en la calle. En un país de mudos se escucha un gran silencio, no se percibe que algo va a pasar, se esconde lo sublime detrás de un nuevo... La información la presenta Russia Today y señala que Raúl Pagano, ex integrante de la banda de rock Bersuit Vergarabat, falleció por hipotermia. El músico, que vivía desde hace años en situación de calle en la ciudad balnearia de Pinamar, acompañado por dos perros, no pudo sobrevivir la ola de frío que azotó días pasados a la región. Raúl Pagano fue encontrado en la calle inconsciente por vecinos que dieron parte a emergencias. Tras ser ingresado en el hospital comunitario de Pinamar, falleció a causa de un cuadro de hipotermia. Claudia, expareja de Raúl, explicó al portal Pinamar Diario que Pagano tenía problemas muy serios de adicción. Vivía en su realidad paralela siempre. Era una persona muy difícil de ayudar. También contó que ya había estado internado varias veces con anterioridad. Las mil veces que cayó en el hospital, los médicos con tanta paciencia pusieron todo de sí para sacarlo adelante, pero era muy difícil ayudarlo. Según Claudia, como músico era muy talentoso, pero sus adicciones pudieron más. Era muy difícil ayudarlo, era muy inteligente y talentoso, pero también cuando estaba en algún estado malo, se tornaba peligroso estar al lado de él. La madre de Pagano, que vivía en Buenos Aires, presentó una denuncia para que se investiguen las causas de su muerte, y la policía de Pinamar ya realizó los peritajes en la zona donde fue hallado el músico por los vecinos. Pagano integró Bersuit Vergarabat en los albores de los años 90, tocando el teclado en los primeros dos discos de la banda, Y Punto y Asquerosa Alegría. Tras el poco éxito comercial que tuvo el segundo de estos álbumes, abandonó el grupo. El pasado viernes 17 de julio cumplió 88 años el creador de la reconocida caricatura con mensaje y gracia Mafalda. Joaquín Salvador Lavado, conocido como Quino, ha dejado con un análisis extenso a quienes han disfrutado de su trabajo con papel y lápiz plasmando a la intrépida Mafalda. Mafalda, a la mesa. ¡Uah! ¡Otra vez sopa! El creador de Mafalda, conocido como Quino, Joaquín Salvador Lavado, creador de este personaje, cumplió 88 años el pasado viernes 17 de julio y lo celebró junto a su familia con todas las medidas de precaución en la provincia natal de donde proviene, Mendoza, Argentina. Célebre autor de historietas y con la gran Mafalda que siempre dejaba su sentido del humor, pero además una reflexión política, social, económica y cultural para toda Latinoamérica. Este célebre autor de historietas conmemoró su cumpleaños con una torta de leche, pastas y vino tinto. Desde Argentina lo celebraron quienes lo consideran un representante vivo del carácter universal de su país. El Ministerio de Cultura de Argentina se sumó a estos saludos para este célebre maestro. Lo hizo destacando la frase: es un creador de una parte de la cultura argentina. Mafalda nos ha acompañado con humor y aprendizaje a lo largo de muchos años. ¡Feliz 88 cumpleaños, Aquino! Gracias por darnos siempre lo maravilloso de Mafalda. Escribieron en Twitter la editorial Lumen, una de las que más ha publicado las tiras de la gran Mafalda. Como datos históricos, Mafalda fue publicado por primera vez para el año de 1964. Duró hasta 1973. Durante todo ese periodo fue traducido a 27 idiomas. Uno de los últimos, el guaraní, en noviembre del año 2017. Por la actual pandemia que sufre el mundo por el COVID-19, un grupo de ilustradores argentinos, entre los que se encontraba Quino, se dieron a sus personajes más célebres para difundir hábitos contra el coronavirus, viñetas que se publicaron en diarios argentinos desde el mes de mayo pasado. Este célebre personaje de la cultura latinoamericana ha recibido una serie de homenajes, como los del año 2017, por el municipio de Mendoza. Reconocimientos a nivel internacional y mundial que han destacado a lo largo de los años el cariño que siente el planeta por el gran Quino y su personaje de Mafalda. Y así celebramos el cumpleaños número 88 del creador de Mafalda, el maestro argentino dibujante, Joaquín Salvador Lavado, Quino. Para la Casa de la Cultura Ecuatoriana,